y para toda la movida tropical de Chile, para todos ustedes, aquí está Los Cumbia, Los Cumbia, Los Cumbia, Los Cumbia. Caderita, caderita, caderita. Y ven y déjate llevar por la magia, el deseo del amor. Ven y deja que visite nuestro cuerpo con dolor. Ya no fijas más y déjate llevar por mi calor. Ven, acércate, acércate y hagamos del amor. Que me quería y todo eso era verdad. ¿Y por qué estás fingiendo si tú no quieres nada con mi amor? Ay, ¿por qué estás fingiendo? Terminemos de una vez, será mejor. Terminemos de una vez, será mejor. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Todo el mundo! ¡Rico! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Y ella se marchó por ahí enamorada. Se resignó al perder a su amor. Y él la dejó con penas y llanto. No pudo aguantar tanto dolor. ¡Saltando!